También recuerdo que a veces mientras rezaba en la noche, me apagaban la lámpara, a veces hacían tales rugidos de dar miedo, otras veces voces débiles como si fueran moribundos. Pero ¿quién puede decir todo lo que hacían?